ya desde hace unos años vengo acompañando este proceso de llegar a la valorización de las mieles de San Juan. El planteo que nos hicimos en su momento fue desde la agroecología y bueno, y la pregunta un poco que tenemos es por qué desde la agroecología. Primero, digamos, busca la, poner en valor, digamos, un producto local en circuitos de comercialización que son también locales, desde trabajos en equipos que son colectivos, como es una asociación de productores o como es una cooperativa que también son actores del proyecto. Busca también la sostenibilidad del proyecto, o sea, por eso lo intersectorial. Una vez que los objetivos del proyecto se alcance la tipificación de las mieles, eso ya es herramienta que cualquier productor puede tomar para poder aplicar o seguir esos caminos. Es a su vez respetuoso de, o lo tiene en consideración a la dimensión ambiental. Todos esos aspectos que tienen que ver con lo ecológico, con lo productivo, con lo económico, con lo cultural, hacen que el proyecto, digamos, y los resultados que de él surgen sean desde una perspectiva agroecológica. Entonces, esto, digamos, va en varios de los sentidos. Por un lado, de garantizar y darle valor agregado a un producto con certeza, como es el caso de ir, digamos, caracterizando paso a paso a las mieles diversas que tenemos en la provincia. Y a su vez fortalecer circuitos, producciones locales, circuitos cortos de comercialización, esto que es tan importante y que desde un municipio se implementen acciones desde la agroecología en una política pública. Así que creo que bueno, es una experiencia muy interesante. Colaboramos con este proyecto de INTA, apicultores, Universidad Nacional de San Juan y otro grupo de colaboradores. Y específicamente nosotros trabajamos desde el aspecto de la evaluación sensorial, o sea, las características sensoriales de nuestras mieles. Hace 2 años aproximadamente que ya estamos trabajando con un panel de catadores entrenados que, bueno, ya saben específicamente qué atributos evalúan en estas mieles. Y bueno, vamos armando perfiles sensoriales de cada miel, de cada región de nuestra provincia. Pero en el caso de las mieles, no es aconsejable elegir una miel por color, porque inclusive dentro de nuestra provincia tenemos un abanico de colores con respecto a las mieles. Podemos ir desde mieles muy blancas hasta mieles ámbar oscuro, y cualquiera de ellas nos podemos encontrar como una sorpresa al momento de evaluar sus atributos olfativos o sus atributos gustativos. El objetivo también es de llegar al consumidor con una información precisa, certera, de tal forma que vaya educando su percepción con respecto a este tipo de producto. Como institución estamos participando de este proyecto en donde lo que buscamos es aumentar el consumo de las mieles sanjuaninas que tienen ciertas particularidades. Estamos trabajando para lograr que se puedan individualizar las mieles nuestras, que podamos mostrar los atributos que tienen y que la gente pueda valorarlos y de esa manera poder dar ese beneficio a los productores para que puedan vender cada vez más. También está bueno que podamos lograr acercarnos un poco más al consumidor, que la gente pueda consumir productos que se producen en su barrio, en su zona, y ayudar así a los productores a llegar directamente, sin intermediarios, al que busca consumir un producto más sano, más natural, que hoy estamos viendo mucho esa tendencia de que todos queremos consumir productos más saludables. Tercera mesa del CONICET, el CCT, que está ubicado en el Parque General San Martín. Esta mesa, el eje temático es proyectos de cooperación y, no, sí, está bien, proyectos de cooperación y articulación con la comunidad. Vamos a pasar a presentar a los integrantes y la integrante de esta mesa, empezando por el doctor Lucas Ruiz, que es... Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo soy doctor en ciencias geológicas, investigador adjunto del CONICET en el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales. Me dedico junto al grupo o junto a mi grupo de glaciología e hidroclimatología andina a estudiar los glaciares, la nieve y cómo ellos influyen en los ríos de montaña. Perfecto. Luego, doctora Julia Astellano, es investigadora del CONICET. Ah, y presentate, perdón, me Hola. Puse a leer porque recién el video que estuvimos escuchando al aire, vos tuviste una importante participación, digo, para atar la presentación. Y ahora presentate. Hola, buen día, gracias por invitarnos. Yo soy Julia Estegiano, soy investigadora adjunta del CONICET, trabajo en el IADISA, que es el Instituto Argentino de Investigación en Zonas Áridas. Me mudé recientemente, vengo de Córdoba, estudié biología y tengo un doctorado en ciencias biológicas. Y luego, el ingeniero Gustavo Costa, que es... Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación también. Yo soy ingeniero industrial, en realidad soy personal de apoyo de CONICET, porque además de investigadores y becarios, hay personal de apoyo, técnicos, hay becarios, pasantes, hay un montón de gente que participa en el sistema. Yo, bueno, durante 10 años coordiné el Inventario Nacional de Glaciares, pero ahora me dedico exclusivamente al área de vinculación institucional y tecnológica del IANIGLA, como dijo Lucas, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales. Bueno, y vamos a presentar las líneas temáticas que vamos a trabajar. Una de ellas tiene que ver con contarnos sobre el laboratorio agroecológico abierto, ¿no? ¿Qué es el laboratorio agroecológico abierto? Qué buena pregunta. Bueno, sí, yo compartí dos ideas que tienen que ver con el desarrollo de la agroecología acá en Mendoza, pero también en Cuyo, que un poco la anterior era esto de la valorización de las mieles cuyanas, que en realidad el video que se compartió era de San Juan, pero es algo que estuvimos trabajando interinstitucionalmente y con productores en San Juan y en Mendoza. Y el Laboratorio Agroecológico Abierto tiene una idea de conversar con la comunidad y producir conocimientos de manera colaborativa, sobre todo centrados en la salud del suelo, ¿no? Una premisa súper importante en la agroecología es que un suelo sano da plantas sanas, por lo tanto alimentos sanos y por lo tanto una humanidad sana. Entonces ese laboratorio está concentrado en realizar talleres que básicamente empezaron muy centrados en el desarrollo de tecnologías abiertas, es decir, que conozcamos cómo se producen esas tecnologías, sobre todo hardware, o sea, las máquinas los que nos permite medir determinadas cosas del suelo, ¿no? Como un pHímetro, como un cromatógrafo. Empezó muy ligado a eso y después empezamos a trabajar sobre todo talleres de participación de productores hortícolas de la zona de Lavalle y de San Carlos, donde empezamos a trabajar, bueno, cuáles son las preguntas que se están haciendo en torno al suelo, estas son las herramientas con las que nos podríamos hacer determinadas preguntas, cuáles tienen interés de ir resolviendo y empezar a transitar un proceso científico a través de una herramienta pedagógica didáctica que se llama el ciclo de indagación con ellas, ¿no? Conjuntamente. Entonces empezar a producir conocimiento de manera colaborativa. Ya, cachetada de información, más o menos. Ahora Lucas, es muy importante el trabajo en el cual vos estuviste coordinando, ¿no? El tema de los glaciares y todo esto que es tan caro a un montón de situaciones con respecto a la 7722 y un montón de cosas, ¿cómo atamos esto? ¿Cómo atamos esta investigación a estos fundamentos de, por ejemplo, la posibilidad de usar toda esta agua y que en la megaminería, por ejemplo, y que consenso por ahí no, el consenso social no está tan de acuerdo? Bueno, primero por ahí reconocer que dentro del instituto hay varios grupos trabajando en la temática de glaciares. Nosotros hablamos de las ciencias de la criósfera, que es todo aquello que está frío sobre el continente o sobre los Andes. Entonces hay grupos que trabajamos de diferentes aspectos y hay muchos proyectos a lo largo y a lo ancho del país, por suerte. Pero por ahí hay varios aspectos para resaltar. Uno es, nosotros estamos en el IANIGLA es el instituto encargado de hacer el Inventario Nacional de Glaciares, que es una de las políticas científicas más novedosas que hemos tenido en los últimos años en nuestro país, asociado a la Ley de Glaciares, y todo eso lo que representa para otro de los aspectos que se ha hablado mucho acá, ordenar el territorio, poder, digamos, definir dónde hacer ciertas actividades que son riesgosas para el ambiente y dónde no, porque justamente, como decía alguna de las compañeras antes, donde están nuestras reservas de agua en estado sólido, es importante que los protejamos. Con respecto a lo que tiene que ver con la disponibilidad del agua, es clave que nosotros comprendamos justamente de dónde viene el agua. Entonces, justamente los trabajos que se realizan en el Llanigra para entender, por ejemplo, cuánta nieve cae en cordillera y cuánta de esa nieve después repercute en el caudal de los ríos, o cuánto volumen de agua tenemos preservado tanto en nuestros glaciares, que los vemos, miramos por la ventana y vamos a ver blanco ciertas partes de la cordillera, y decimos, bueno, ahí hay una, para algunos podrían decir alguna nieve eterna, para otros que tenemos un poquito más de especificidad podemos decir un glaciar, pero también todo lo que tiene que ver con el hielo que está hoy en día en nuestros suelos congelados permanentes, que es un hielo que está subterráneo, podemos decir, y que hoy en día se conoce por ahí menos que los glaciares porque son por ahí menos llamativos. El permafrost. Entonces, es clave que nosotros, o que la interacción de la sociedad con el sistema científico para conocer, y conocer que nos permite cuidar mejor, y sobre todo, podemos decir, anticiparnos, o podemos decir, adaptarnos a el cambio que se viene, el cambio climático, que hoy en día se hace presente, porque vemos el retroceso de los glaciares, porque vemos las disminuciones en las acumulaciones de nieve, pero que sabemos que va a ser peor o se va a exacerbar en el futuro, entonces es clave que nosotros conozcamos. Y otro de los aspectos por ahí que para nosotros es fundamental de los glaciares, y creo que por ahí llama mucho la atención, es que los glaciares, o en el imaginario popular también, o por ahí para todos nosotros, son unos centinelas del clima, decimos nosotros. ¿Por qué? Porque es una clara imagen de que el clima está cambiando. Los glaciares son muy sensibles al clima, y un cambio en la morfología de los glaciares claramente está mostrando que ese clima está cambiando y nos está haciendo un llamado de atención, así, con luces de alerta fuerte, fuerte, diciendo, por favor, tomen, digamos, primero, conciencia de lo que está pasando y después medidas para justamente no solo pensar en, bueno, esta utopía de preservar los glaciares, sino también adaptarnos para el futuro, porque obviamente ese glaciar que se derrite hoy es agua que no tenemos en el futuro. Bueno, no sé si querés hacer alguna pregunta. Bueno, Gustavo, este tema del área de vinculación, vinculación y transferencia, trabaja en el área de vinculación y transferencia de Llanigra. Bueno, compartinos básicamente esto, justamente, que vos haces, ¿para qué? ¿Cuál es la función o el rol que cumple? Bueno, primero, el bloque anterior, Gustavo Flores un poquito les contó la estructura de CONICET, que déjame retomar ahí. Está dividido en centros científicos y en institutos, por ejemplo el caso del YADISA, que es el instituto que maneja Gustavo, y el Llanigra, son institutos, son tripartitos. Es CONICET, el gobierno de Mendoza y la Universidad Nacional de Cuyo. Entonces, eso ya empieza a generar una vinculación entre diferentes áreas, entre diferentes organismos, específicamente el Llanigra, el Instituto de Neurología, Glaciología y Ciencias Ambientales, tiene desde glaciólogos, hidrólogos, pasando por antropólogos, paleontólogos, hasta astrofísicos tenemos. Tenemos químicos, tenemos dentro del Llanigra el Programa Regional de Meteorología, que son específicamente los que también trabajan con contingencias climáticas, defensa civil, bueno, tratamos de trabajar articulados con recursos naturales de provincia, para tratar de alguna manera tener algunas alertas tempranas. Y bueno, también Gustavo mencionó el tema de las estaciones meteorológicas. Nosotros tenemos de altura, ellos tienen por ahí un poco más bajas. También eso con otros organismos se trabaja de manera articulada. Y básicamente el área de lo que es vinculación tecnológica de CONICET, lo que persigue es la ciencia básica que se genera, aplicarla y que se convierta en un derrame hacia la sociedad, hacia los privados, hacia los públicos, hacia diferentes organismos. Casos de éxito tenemos un montón. CONICET también tiene como herramientas convenios de cooperación, convenios de asistencia técnica. desarrollo de patentes, después hay becarios que trabajan en empresas, becarios cofinanciados, hay investigadores que también tienen esa metodología. Por ejemplo, bueno, el IBAM, que es el Instituto de Biología Agrícola de Mendoza, que es parte dentro del CCT, de los 10 institutos que mencionó Gustavo, tiene muchos convenios con bodegas y desarrollan específicamente, entre algunas cosas, no solo vid, sino también olivos, pero mayor resistencia a las heladas, mayor producción, menor estrés o consumo hídrico. Entonces, esos son casos puntuales donde decimos, che, bueno, sirve para esto. A nivel nacional hay algo que todos conocimos en la pandemia, los famosos barbijos del CONICET. Bueno, en realidad eso es una EBT. Una EBT es una empresa de base tecnológica que tiene el conocimiento de CONICET con diferentes capitales, diferentes sistemas productivos. Se generan esos emprendimientos que después se terminaron exportando. Acá fue una solución inmediata en Argentina y también exportaban con una calidad, trabajaban con nanopartículas. Hay una bodega, perdón, una bodega no, hay una cerveza industrial bastante conocida que trabaja, también desarrolló un lúpulo específico de la latitud de Bariloche, con investigadores de CONICET de Bariloche, tiene un nombre particular, vamos a nombrar. Después hay un champú también de CONICET para la caída del cabello, y así hay muchas aplicaciones. Después, en el ámbito acá de Mendoza, la mayoría de los institutos son ambientales, son medicinales o más humanísticos, pero en el resto del país hay institutos que trabajan con materiales, ciencia de materiales, desarrollo de materiales, hay más técnicos. Recordemos que CONICET tiene 5 grandes áreas del conocimiento, se abarca todo el espectro, y nosotros sí estamos más atados a la parte ambiental, pero hay infinidad de desarrollos que la gente por ahí no conoce, porque por ahí no el objetivo de CONICET a lo mejor no es estar explicando, por ahí es una falencia de por ahí no ir publicitando todo lo que se, o explicando todo lo que se ha ido haciendo, pero cuando empezamos a ver para atrás, vamos a ver que un montón de desarrollos que están en la industria surgieron del sistema científico. Mayor parte de CONICET, pero bueno, también hay otros organismos que hacen ciencia técnica acá en Argentina. A partir de todo lo que nos han contado en las mesas, algo que me gustaría resaltar es que es muy colaborativo, obviamente, que está esa imagen también de científico, que inventó algo, ¿no? Y es el dueño, ¿no? Pero hay todo un ida y vuelta, hay todo un recorrido, todo un proceso muy, muy importante. ¿Cómo no va a tener que ver la agroecología con la ley glaciar o con los glaciares? Muy bueno, no sé si quieren decir algo al respecto de esto. Para también remarcar esto colaborativo, esto colectivo, o sea, uno en todos los... Sí, yo cuando el compañero empezó a contar en relaciones, por supuesto, en La Valle uno de los principales problemas es la calidad del agua, primero que le llegue el agua, ¿no?, para producir hortícolas, que, digamos, si bien hay cultivos que se pueden adaptar un poco más, fundamental, y además la calidad del agua que le llegue, ¿no? Entonces, como... Eso también ha sido fundamental. El otro día estuvimos midiendo conductividad y comparábamos el agua de la red contra el agua del canal, contra agua de reuso que usan los productores para producir, digamos. Son familias que producen lo que nosotros comemos, o sea, el 60-70% de nuestra dieta diaria, ¿no? En alimentos frescos. Entonces, es como fundamental justamente el manejo del agua, me parece. Y bueno, y sí, traer esto de que son interinstitucionales en el sentido de que está el CONICET, el INTA, la Facultad de Ciencias Agrarias, y hay organizaciones sociales también, ¿no? Porque sin las organizaciones sociales que nos hagan también contacto con los productores y podamos mantener esa producción de conocimiento colaborativa, es imposible. Claro, yo estoy pensando en la PEPRO, la CCC, son organizaciones que están justamente, ¿cómo? La OST, la UTEP, que están en contacto directo con las comunidades. Bueno, agradecerles mucho esta mesa. No sé si se nos ha escapado algo o que ha sido, la verdad que ha sido expedito esta mesa. Los que gusten agregar. En realidad escaparse mucho porque no da el tiempo. O sea, podríamos... Sí. Es infinito, tendríamos que tener un... Claro, abrimos. No. Por ahí, remarcando lo que vos decías también, existe lo que se llama la unidad mixta para el desarrollo agroindustrial de Mendoza y San Juan, donde intervienen varios organismos, en realidad hoy son 5, está el INTA, CONICET, la Universidad Nacional de Cuyo, ACOBI y el INAH, el Instituto Nacional del Agua, bueno, también se trabaja en conjunto para generar o ayudar, digamos, al entendimiento de políticas públicas en pos del mejoramiento agroindustrial de Mendoza. Por CONICET también intervienen 5 de los institutos, así que, bueno, yo también estoy ahí por el de Aniela, pero es parte de digamos, toda la articulación y la vinculación que existe. Perfecto. Sí, si puede, déjame agregar 2 cositas. Esta semana estamos en la Semana de las Ciencias en el país. Hay un montón de actividades a lo largo y a lo ancho de todo el país. Acá en Mendoza hay un montón. En particular, una que tuve la suerte de participar ayer, pero que todavía continúa hoy y mañana a la mañana, es Mendociencia, que está en lo que era el espacio Eureka, la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Ahí están del Ministerio de Ambiente, hay un stand específico del CONICET, que tiene una muestra muy hermosa sobre mujeres en la ciencia. Se las recomiendo a todos que la vayan a ver. Y otras actividades más con charlas y demás. Y el domingo a las 4 de la tarde en el Parque General San Martín está Ciencia en la Calle, donde vamos a estar ahí comunicando lo que hacemos acá en Mendoza en Ciencia, en el CONICET, y con muchas actividades para los niños, están súper entretenidas. Perfecto. Algo muy cortito que nombraste, que hiciste como una autocrítica en cuanto a la difusión del conocimiento científico, ¿no? También pedirle un párrafo ahí, porque también ahí entramos como medio de comunicación, como nosotros nos sentimos identificados con eso, porque, bueno, evidentemente a las corporaciones mediáticas no conviene, no hacen negocio con difundir el conocimiento científico, no es algo, si se quiere, atractivo, bueno, están dentro de su juego. Bueno, ¿cuál sería la manera, cuál ven ustedes que puede ser alguna salida para el conocimiento científico? Que creo que hay algo que pasa, que es muy interesante escucharlo. Es mentira, que es aburrido, que es muy... Yo creo que estén escuchando, está escuchando y está buenísimo todo lo que cuenta, es muy interesante, muy entretenido. Pero está el otro, se trabaja el otro, en el imaginario, en la otra cuestión de que, oh, aburrido, no, esto... bueno, o será algo particular, no sé cómo lo ves. Y creo que las estrategias son múltiples. Creo que las radios comunitarias son fundamentales. Bueno, yo vengo de Córdoba y hay particularmente una red impresionante, y ahí en general nos invitan mucho a conversar. Yo tuve el gusto del primer año de pandemia hacer una columna de agroecología y soberanía alimentaria en un programa de radio comunitaria, así que creo que esa es una vía súper importante, y sí, es fundamental, ¿no? También formarnos nosotros para poder comunicar realmente y que se entienda lo que estamos diciendo, que nos cuesta bastante a veces. Bueno, ahí está. Y adelante. Perdón, no nos vamos más. pero bueno, algo un poco también en lo que vos hablabas más temprano y lo que queríamos remarcar. Por ahí la gente tampoco sabe cómo, digamos, qué es lo que hacemos por ahí, o cómo nos evalúan, o quién nos evalúa, o qué pasa. La realidad es que el sistema científico es complejo, bastante complejo. Cada uno de los estamentos tiene diferentes tipos de evaluación. Los investigadores tienen que publicar. Tienen que publicar en diferentes revistas, indexadas, revistas internacionales. Y entonces, para publicar una cierta temática, tienen que conseguir presupuesto. Entonces también tienen que estar buscando proyectos, financiamiento, y después, bueno, desarrollar algo innovador para poder publicar. Entonces también les pedimos, che, bueno, además tenés que venderte, además tenés que hacer difusión, divulgación de la ciencia, y por ahí hay perfiles, bueno, esto con Lucas lo hemos discutido, porque hay gente que tiene más perfil que otro, hay gente que le cuesta más, un poquito más corta en ese sentido, o verdaderamente no tienes tiempo o ganas, porque de verdad que son como muchas las exigencias. Entonces, no sé cuál es la solución, sí sé, sí reconozco yo, y creo que muchos, que por ahí falta eso, ¿sí? O sea, de repente ahora por una cuestión coyuntural mostramos un poco más, pero bueno, hay que estar también en los eventos, como este, el de Mendociencia, como todo, porque es parte de no solo lo que se hace internamente, sino hay que demostrarlo. Sí, por ahí nosotros siempre tratamos de comunicar lo que hacemos, porque somos gente que... En general, la gente que trabaja en ciencia le gusta lo que está haciendo y le gusta compartirlo. Y ha crecido mucho. Yo empecé a trabajar en CONICET ya por el año 2008 como becario, y he visto cómo ha evolucionado exponencialmente todo lo que tiene que ver en comunicación en CONICET. Entonces, por ahí a ustedes, a los medios o a los otros periodistas o interesados que nos están escuchando, Vayan a las fuentes. La página del CCT de Mendoza en estos últimos años se ha modernizado impresionantemente y las novedades y las noticias están ahí y los contactos están ahí. Entonces, justamente si uno que dice, bueno, me gustaría armar una columna de ciencia, ¿cómo empiezo? Es página del CCT, página de CONICET. Y ahí vamos a ver un muestrario de todas las novedades, pero también un registro de todo lo que se ha hecho, con nombre y apellido y fácil de contactar. Tenemos una oficina de divulgación científica que hace redes, publica en la web, ayuda a generar estas notas de divulgación. Así que creo que ese canal está siempre abierto, entonces está bueno que lo encaminemos por ahí. Y para decir que está muy bien, por lo menos el Insta y el Face están muy bien distribuidos como para acceder a las notas, ver la información, como para poder saber qué es lo que se quiere preguntar, al menos. Bueno, repito, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias. Buen día. Bueno. Última mesa de cierre, ¿le parece? Iba a decir algo. Y no, rápido, entonces. Vamos y volvemos. Corriendo. Vamos a la música, bueno.